Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Muy buenas noches, hinchas de Sociedad Deportiva Aucas, amigos, amigas, vecinas, comadres y compadres que siempre estamos apoyando al ídolo del pueblo. Y seguidores de nuestro programa Los de Siempre, un programa de hinchas para hinchas. Hoy, lunes 26 de abril, ya saben, de 19 a 20 horas. Estamos aquí, su servidor, Esteban Ruiz, y nuestra querida... Majita Unapanta. Estevitan, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches con todos quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Casa de la Cultura, a través de Internet y, por supuesto, a través de la radio AM. Es un gusto poder compartir el día de hoy. No se olvide de escucharnos todas las noches del día lunes a las 7 de la noche. Estaremos muy, muy atentos a todo lo que es los comentarios, a todas las buenas vibras que siempre nos mandan, quienes son hinchas de Sociedad Deportiva Aucas. Hoy tenemos un programa bastante chévere, bastante divertido también, y con información que a usted le va a gustar, sobre todo en cuanto a nuestros hinchas, que son los que más están con nosotros día tras día escuchándonos y también siguiendo a nuestro equipo. Así que, Estevita, vamos con los primeros segmentos. Hola amigos y amigas auquistas que sintonizan el programa Los de Siempre. Les saluda su amiga Jenny Yucha Barrera. Y yo soy Cristian Ormaza. Les damos la bienvenida al segmento de Las Barras, un espacio dedicado a las barras organizadas que alientan de corazón a Papá Aucas, en donde conoceremos acerca de su creación, sus cánticos, sus anécdotas, sus proyectos y más. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes esta noche. Buenas noches, amigos y amigas, y continuando con nuestro programa Los de Siempre, ahora seguimos con nuestro espacio Las Barras. Sí, un segmento dedicado a las barras organizadas de Papá Aucas. Y aquí podremos conocer cuándo fueron fundadas, cuáles son sus cánticos, cuáles son sus rituales y bueno, en fin, muchas cosas de nuestras distintas barras que apoyan a Papá Aucas. Sin más ni más, les dejo con este hermoso y entretenido espacio. Muy buenas noches, amigos y amigas auquistas. Les damos la bienvenida a un programa más del segmento Las Barras. En esta ocasión nos acompaña un invitado joven. Nos encontramos con uno de los fundadores de ni más ni menos que del Callejón Oriental. Callejón Oriental destaca en la General Sur por sus cánticos y viajes con el equipo. Entre las cosas que han realizado se encuentra una gran bandera con el sello del escudo oriental, misma que solía salir en los recibimientos a los equipos y cuando la escuadra oriental marcaba algún gol de local. Con ustedes, Ariel Vascon, es más conocido como El Tío. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Gracias noches, Ariel. Gracias por la invitación, Cristian, Jenny, a este espacio que me parece una buena idea, una buena iniciativa para lo que es los hinchas de Aucas, ¿no? Que los jóvenes como yo necesitamos también o merecemos un espacio donde se nos escuche. Ariel, esta noche tenemos curiosidad por conocer más sobre Callejón Oriental. Ariel, cuéntanos, ¿cómo nace el Callejón Oriental y cuántas personas lo conforman? Bueno, ¿qué te puedo decir? Callejón Oriental nace de una idea mía con otro integrante de la barra. Estamos, me acuerdo que estábamos ahí conversando los dos. Entonces yo le dije, oye, hagámonos, ¿por qué nosotros no hacemos un parche para hacer más grande a la barra, para traer más gente, para que la barra se vea mejor, para que podamos cantar mejor? O sea, para tener más gente, más iniciativas, nuevas ideas. Más que todo para que los jugadores en la cancha sientan el respaldo de la barra, de la gente, de la hinchada desde atrás. O sea, nace como apoyo a los jugadores y al club. ¿Y aproximadamente cuántas personas conforman lo que es el Callejón Oriental? Bueno, el Callejón Oriental en este momento somos alrededor de 25 personas. Estamos conformados con lo que es familia, amigos, incluso personas que han visto el grupo y se han unido, han visto hoy ese Callejón Oriental. Está, me parece una buena idea, podemos unirnos, nosotros estamos abiertos para iniciar una mejor organización, lo que es la en el grupo de Callejón. Entonces, claro, el objetivo es unir a más gente y seguir alentando al ídolo. Claro, ese es el objetivo. Y como igual, creo que todos nos une un solo sentimiento, que es Aucas. Ariel, ¿cómo fue la elaboración de la bandera grande con el sello del Aucas que se mostraba en la General Sur? El telón grande fue una idea de Alejandro Naranjo, que fue el que estuvo más tiempo como líder de Callejón. La verdad, él tuvo la idea, él nos dio la idea de hacer el telón. Nosotros hemos apoyado, hemos estado de apoyo y siempre hemos estado para cualquier idea que se tenga, hemos estado en el apoyo. Entonces, él nos dio la idea, todos de los fondos de Callejón, de lo que se tiene. Entonces, de lo que se tiene, pusimos igual aparte. Logramos tener, se hizo el telón. Fue una idea más para que se vea en los graderíos nuevas cosas, o sea, el nuevo sello, que los telones luzcan, que el equipo vea el respaldo, las ideas que tenemos nosotros. Y más que todo es para que sepan que nosotros amamos a Aucas. Claro, y es un telonzazo, de hecho, porque siempre todo recibimiento, cuando podíamos asistir al estadio, se levantaba, y muy en especial cuando habían los goles, ¿no? Cuando habían los goles del Aucas, sobre todo en la participación que tuvimos en el año 2017 en la Serie B. Ariel, cuéntanos una anécdota que tengan con Callejón Oriental, una anécdota chévere. Chuta, con Callejón hemos tenido muchas anécdotas. Te puedo decir una anécdota que tuvimos. Fue en la presentación del clan juvenil en Sangolquí. Fue invitado Aucas y nosotros, los de Callejón, fuimos. Porque me acuerdo que era un viernes o jueves. No me acuerdo el día, pero era entre semana. Entonces nosotros fuimos a Sangolquí de noche, llevamos el trapo característico que es de Callejón Oriental. La cosa es que ya se demoró la presentación, nosotros estuvimos en el estadio, estuvimos alrededor de unas 8 personas de Callejón, estuvimos apoyando en una presentación que no era del AUC. La cosa es que al momento ya de salir, no había buses para regresar a Quito. Nosotros con las ocho personas. Tú, imagínate, salimos del estadio, nos tocó caminar todo hasta salir a la principal, cogimos una, jalamos dedo, una camioneta nos llevó por los puentes, de ahí caminando para la Simón Bolívar, y de ahí al último logramos coger un bus que venía de viaje de Guayaquil, nos dejaron el terminal. O sea, fue una experiencia buena porque, o sea, más que todo fue una experiencia muy bonita porque son anécdotas que quedan, ¿no? Entonces, fuimos, como que dice, regresando a Quito, escalando, jalando dedo. Y la verdad fue muy chévere porque estuvimos presentes, estábamos como que conformes para que vea que demostrarle al equipo que Callejón Oriental iba a estar en las buenas y en las malas y en donde juegue. Entonces, muy bien. Yo tengo una anécdota con Ariel, o mejor dicho, un recuerdo. Fue de las primeras personas que yo conocí en Callejón que me cayó muy bien. Y en esa época hicieron un cántico nuevo que yo no me lo sabía. Y él muy amablemente la cantó y me lo envió por WhatsApp. Así yo me la pude aprender. Es de las personas que son chéveres. Ariel, sabemos que Callejón ha viajado a muchos lugares con el Aucas. ¿Cuál de todos estos viajes recuerdas con mayor cariño? La verdad, siendo sincero, todos los viajes los recuerdo con cariño porque uno se viaja con esa ilusión de ir a ver al equipo, de la ver a ganar, de hacerle sentir a los jugadores que estamos ahí, está la hinchada. Uno de los viajes más, como se puede decir, emblemáticos o chuta fue el viaje a Ambato cuando ascendimos a la Serie A contra Técnico Universitario. Chuta, yo creo que la mayoría de las personas fuimos con esa ilusión de ascender, y gracias a Dios se pudo hacer el ascenso, se logró el ascenso. Entonces fue un viaje que fuimos con una ilusión y regresamos con la misma ilusión, más contentos, más felices. Hubo, me acuerdo que hasta la policía se puso en contra de nosotros, pero bueno, no, se logró traer el ascenso. Fue un viaje que como nunca, fue bastante gente, fue un viaje en la noche y Callejón Oriental siempre estuvo ahí completo, el grupo. Y ese, para mí ese fue un viaje, un acompañamiento muy, muy chévere, muy lindo para mí. Claro, y de hecho ese es uno de los viajes que yo también recuerdo con bastante cariño, porque yo participé también de ese viaje, ¿no? Yo recuerdo que mandamos todos los buses llenos, se fueron todos los buses llenos y faltaba el bus para la propia barra, ¿no? No había dónde se vayan los integrantes, y en ese momento con Alejandro, que antes fue nombrado, era buscando por los alrededores busetas o buses que quisieran hacernos la carrera. Y por ahí fue un hincha, se consiguió un bus que finalmente nos llevó. Entonces sí, de hecho también coincidimos, también es uno de los viajes que yo también recuerdo con mayor cariño, y es una anécdota chévere. Las cosas que tiene el Aucas, ¿no? Las cosas que tiene el Aucas. Entonces, Ariel, cuéntanos, ¿qué proyectos o actividades han realizado para con el Aucas? Bueno, los proyectos que hemos tenido con el Aucas es, bueno, no, lo que es más, el primer proyecto es atraer más gente al núcleo, a la barra, a la hinchada. Estamos ahorita realizando un nuevo trapo, una nueva bandera de Callejón Oriental. Es como una renovación. Tenemos la fe de regresar a los estadios y regresar con más fuerza, con nuevas ideas. Tenemos pensado hacer murales de Aucas en los barrios donde militan los chicos de Callejón. Tenemos la la idea de realizar mini trapos de cada integrante con su barrio para que cuando juegue el Aucas, no sé, colgar en sus ventanas, en sus puertas, en sus postes, y hacer sentir que Callejón Oriental está desde diferentes lugares de Quito, ya que no podemos estar en los estadios. Me parece muy bien y felicitaciones, Ariel, por esas ideas renovadoras que me parece genial para que no dejen morir el amor por el Aucas y que de alguna u otra manera se siga viendo el apoyo que se tiene hacia el equipo. Sí, correcto. De hecho, felicitarte, Ariel, por todas estas actividades, estos proyectos. Se demuestra lo que es el amor por los colores, ¿no? El amor por el equipo, y te sigo incentivando a que sigas atrayendo a más gente. En algún momento todos esperamos volver a juntarnos ahí en esa General Sur, y en algún momento tenemos que verla llena, ¿no? Llena y con todos cantando. Sigan realizando sus actividades, sus trapos, sus murales. Son algo que sigue ayudando al club, ayuda bastante al club, cosa que tal vez por parte de la dirigencia no se vea, pero ahí se ve que los hinchas están, ¿no? Y estamos llegando a la parte final de nuestro segmento. Muchas gracias, Ariel, por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un gusto compartir contigo esta noche. Bueno, el gusto es mío con ustedes, dos amigos del Aucas. Compartimos un mismo sentimiento. Compartimos en Navarra, incluso el Aucas nos hizo tener una amistad entre los tres, que, o sea, es una amistad muy bonita, ¿no? Claro, son las cosas que tiene el Aucas, ¿no? Que te da los amigos de cancha, que se vuelven hermanos, ¿no? En efecto, también tenemos una linda amistad, una gran amistad. También queremos agradecerte por la asistencia, y ya sabes, esta es tu casa cuando quieras. Nos dices nomás y volvemos a seguir conversando más sobre el Aucas, ¿no? Y amigos, les esperamos el próximo lunes en una nueva edición de Los de Siempre. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. Quédate en casa. Las manos, lávate las manos. Jabón. Lávate con mucho jabón. Después de toser, te estornudar. Y la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. ¡Que no te agarre ese corona! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. ¡Pa' que no te agarre ese COVID! ¡Pa' que no te agarre! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, amigos y amigas, hinchas de Sociedad Deportiva Aucas, hinchas de todo corazón, llegó la hora que esperábamos, llegó la hora de la música de antaño, llegó la hora de la música de nuestros abuelitos, abuelitas, papás y mamás. Llegó la hora de la música hecha poesía, de la poesía hecha canción, la hora de esos pasillos inolvidables, de los albazos, de los yarabíes. Hoy les tenemos una canción muy, muy hermosa. Les tenemos este pasillo que se titula en las lejanías. Su autor, Wenceslao Pareja, y su compositor no podía ser nadie más que Carlos Rubira Infante. En la hermosa, hermosísima voz de nuestra querida ecuatoriana guayaquileña, Fresia Saavedra. Les dejamos con el pasillo en las lejanías. En las lejanías dejé mi tristeza, he forjado solo mi robusta ser. Oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo, que siento. Lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Retrasado de la caravana, soy un proletario de la incomprensión. Los de siempre, todos los lunes a las 19 horas, por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Sos como mi locura por el humo y el alcohol. Te llevo dentro de mí y nadie me va a cambiar. Siempre... Esto es Al día con el ídolo. A pesar de que Aucas logró recuperar a algunos jugadores que estaban contagiados con COVID, la noche del martes cayó derrotado 1-0 frente a Atlético Paranaense por la fase de grupos en la Copa Sudamericana. El único tanto del compromiso fue anotado por Eric al minuto 38 del partido. Además, Aucas terminó jugando con 10 hombres por la expulsión de Carlos Cuero. su próximo partido por la fecha número 2 en el grupo D será contra FBC Melgar en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el miércoles 28 de abril a las 19:30. Con este primer resultado, el grupo D queda de la siguiente manera. En primer lugar, Melgar con 3 puntos, seguido de Atlético Paranaense con 3 puntos, Metropolitanos en tercer lugar con 0 puntos y Sociedad Deportiva Aucas con 0 puntos. Mientras que por la Liga Pro Betcris, la fecha se vio postergada debido a los planteamientos del COE Nacional y lo que rige de acuerdo a las medidas de seguridad por el COVID-19. Es así que su nueva programación queda como punto a tratar en la próxima sesión del Comité Directivo de Liga Pro, a realizarse el martes 27 de los corrientes. Esto después de un comunicado de la Dirección de Competiciones de Liga Pro. Llegó la hora del comentario. Puchicas, ¿qué les cuento? Ya, pues lo que todos sabemos, qué lástima, no nos fue bien en el debut de la Copa Sudamericana. Soy muy sincero y creo que como la mayoría esperábamos mucho más del equipo, muchísimo más. Nos hicimos muchísimas expectativas, nos ilusionamos bastante, no es para menos. Pero también tenemos que ser conscientes que era muy difícil que logremos un gran resultado, ¿no? No tanto por el rival, no tanto por nuestra capacidad futbolística que ha estado en los últimos partidos muy, muy en alza, sino por esta situación del COVID, ¿no? Tenemos un equipo bastante, bastante diezmado físicamente, anímicamente, tácticamente, que realmente se caminó, ¿no? Se paseó, no se entregó al 100% en el partido del día martes frente al Atlético Paranaense. Sí, yo lo vi el partido completo como siempre. Oh, me desesperaba mucho ver que no corrían, ver que no había entrega, ver que no había un orden táctico, ver que no había una propuesta, ver que no había sorpresa. Un equipo tirado mucho a retroceder. Realmente les digo, a mí me desesperaba mucho, ¿no? Decía, se la pasan entrenando para solo regresar la bola y regresar la bola y regresar la bola. Un fútbol lento, sin sorpresa. Pero claro, uno exige demasiado desde ese punto de vista, pero ya revisando las redes sociales, revisando los comentarios, uno se pone a analizar realmente ya sin cabeza caliente, estando ya con cabeza fría. Y sí, claro, son jugadores, seres humanos que salen de una situación del COVID y obviamente están afectados, ¿no? Están afectados en lo físico, están afectados en lo anímico y no queda más que agradecer la entrega que se dio, ¿no? Sí, yo creo que no debemos ser insensibles ante esta situación. Los jugadores, estoy seguro que lo dieron todo en esta cancha, haber salido del COVID y pararte en una cancha. Yo escuchaba que solo habían entrenado día domingo y lunes, o sea, 2 días. Me imagino que por más atletas y deportistas, no es que no les va a coger un trancón, por lo menos, ¿no? Me imagino que sí, que les va a haber afectado. Bueno, no queda más que agradecerles a los jugadores, al cuerpo técnico por ese esfuerzo, por esa entrega. Lastimosamente no nos acompañó el resultado. Yo creo que este equipo paranaense, el paranaense era el rival a vencer, ¿sí? El gran favorito a quedar primero en el grupo. Haber perdido de local contra ellos nos resta muchísimas, muchísimas posibilidades, ¿sí? Nos toca ir a ganar en Perú, en Venezuela, ir a arrancar por lo menos un puntito allá en Brasil y ganar todo, pero absolutamente todo aquí en Quito, y esperar que el Atlético Paranaense no vaya a ser de las suyas y quede invicto con todos los puntos perfectos, ¿no? Porque en teoría los otros dos rivales son pues totalmente ganables. Bueno, esperemos las cosas mejoren, esperemos la situación vaya dándose de la mejor manera. poco a poco el equipo se vaya recuperando de esta cuestión del COVID, se vaya recuperando anímicamente, se vaya recuperando futbolísticamente, y también llegue esa satisfacción para nosotros los hinchas, ¿no? También llegue ya el momento deseado, vecinos y vecinas, el momento deseado para nosotros ya lograr algo por fin, algo importante futbolísticamente, oficialmente, para nuestro querido equipo y para esta hinchada que es tan, pero tan sufrida. Esperemos que también ya por esta situación de la pandemia se reestructuren los horarios de la Liga Pro, porque pues ya a fines de semana, por lo menos en 3 semanas, no se va a poder jugar, que se reestructuren estos horarios y también mejoremos ahí, ¿no? También subamos a sitios estelares que ya nos merecemos desde hace rato. Pero bueno, no pierdo la fe, no pierdo la esperanza, que así sea, que vayamos mejorando. Mi querida Majito, continúa tú, ¿qué tienes que acotar? Danos tu punto de vista de lo que fue la Sudamericana y la situación actual del equipo. Hasta aquí les dejo yo, y démosle el paso a Majito. Pues sí, mi querida Estevita, un mal sabor de boca, como estábamos pasando hace algunas fechas dentro del país. Sin embargo, esto, como bien dices, no es tampoco quizá de reprochar. Yo no reprocharía porque estamos tratando de levantarnos de un aspecto bastante importante, que es la recuperación, es lo más importante que tenemos ahorita, el punto. Y de ahí se vendrán ya la acoplación de cada uno de los jugadores a los entrenamientos, a su vida normal, porque recuerden que esto no es una enfermedad que afecte directamente o solo al equipo, afecta a la vida personal de cada uno de los jugadores, porque no están solamente compartiendo con los jugadores en las canchas, sino están compartiendo con su familia, con los médicos del plantel. O sea, es algo que no se tiene que tomar a la ligera. El resultado no dependió tampoco de ellos, quizá fue en un 50%. Y incluso quedan secuelas después de haber tenido el COVID. Yo lamentablemente pasé hace algunos meses y créanme que sí es un asunto bastante complicado. Y eso que yo no tuve síntomas. Los chicos tampoco al parecer tuvieron síntomas, pero hay temporadas en las que una persona no puede respirar bien, no hace sus actividades normalmente, se cansa. Todo eso, y sobre todo porque quizás se puedan, como les digo, acoplar un poco más rápido, dado el hecho de que son deportistas que están todo el tiempo en actividad física, pero esta enfermedad es súper complicada. Al tratar de volver a nuestra vida normal, sí se nos hace muy difícil. Les entiendo mucho a los chicos. Espero de todo corazón que con el tiempo se vayan mejorando. Más que todo, si ellos ponen mucho ánimo, mucha fuerza, mucho empeño y mucha fe, ellos se van a recuperar pronto. Y van a poder realizar todo lo que ellos quieren en conjunto con los demás, porque igual faltan los demás. Todavía nos faltan dos fechas. Sí, quizá Paranaense y Melgar tuvieron los 3 puntos, pero eso no quita que nosotros podamos ganar en los otros partidos. La mejor vibra para ustedes, igual en el campeonato nacional, que esperemos que las cosas como lo tomaron desde el COE nacional hayan sido las mejores medidas para que el país pueda recuperarse, porque es, como les digo, súper difícil, y aún más en estas situaciones. En este año nos ha venido mucho más complicada la enfermedad. Eso es, Temita, el comentario de hoy ya termina y bueno, vamos a proceder ya con la despedida. Cuidado, la cosa no juega. Cuidado. Amigos y amigas, vecinos y vecinas, estamos llegando al final de los 60 minutos. Como siempre, les agradecemos por su sintonía y también agradecemos a los compañeros que nos dan una mano gigante para que salga este programa al aire. A los compañeros trabajadores de Radio Casa de la Cultura, porque sin ellos, vean, la verdad, no podríamos salir. También les agradecemos a los amigos, amigas, compañeros, compañeras que son parte de otras barras de Sociedad Deportiva Aucas, pero que también nos dan una mano con sus segmentos. Isis Morales, su papi, un buen amigo nuestro, John David Morales, ellos son de la Guardia Oriental. También está nuestra querida amiga Jenny Yucha, que también es de una barra de papá Aucas. Ellos se sientan al sur, ellos son Callejón Oriental. Y bueno, a todos los amigos y amigas que nos ayudan directo o indirectamente para que salga el programa. Nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Trabajaremos en esta semana para darles, como siempre, lo mejor. Te dejo, Majito, para que tú también te despidas. ¡Chao, amigos! ¡Chao! Sí, Estevitán, ha sido un gusto poder compartir contigo, con todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Casa de la Cultura en este lunes y todos los lunes a partir de las 7 de la noche. No se olvide de sintonizarnos y también de seguirnos en nuestras redes sociales. Ojo, este es un programa de hinchas para hinchas, ya sea de cualquier barra. Y, ¿por qué no?, de otros equipos que también nos estén escuchando. Un gusto haber compartido el día de hoy escenario en esta radio. Y, por supuesto, a cuidarse mucho, amigos, que esto todavía sigue de largo. Hay que cuidarnos y hay que respetar también a quienes están alrededor de nosotros para protegernos, como los médicos, los policías, los militares, todas las personas que están dando lo mejor de sí para que nuestro país funcione. Es un placer y un besito les mando para todos. Buenas noches. Vamos todos al estadio. Marido mantenedor, Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Grita toda la hinchada con sus gritos y te clama, Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Llenas estadios donde tú vas, eres marido mantenedor. Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Tus colores son divinos, amarillo, rojo y plomo. Yo por verte tan y como, Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Grita toda la hinchada con su grito si te clama, Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Llenas estadios donde tú vas, eres bandido mantenedor, Aucas papá, papá, Aucas papá. Estadio de hoy juega papá Aucas, marido mantenedor, Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Grita toda la hinchada con su grito si te clama, Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Llenas estadios donde tú vas, eres marido mantenedor, Aucas papá, papá, Aucas papá, papá. Tus colores son divinos, amarillo, rojo y plomo. Yo te aclama. Aunque es papá, papá. Aunque es papá, papá. Llenas estadios con te tumbas. Eres marido mantenedor. Pueblo querido, nuestro pueblo engañado, ahora

en la UCA sabe a ganar. Porque nunca sus hinchas en la UCA van a trabajar. De la UCA es garra y tradición. De la UCA, de la UCA. Y equipo de corazón. El Aucas es lo máximo del mundo.